La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Estados Unidos, murió una mujer en medio de los disturbios en el Congreso y, por supuesto, empezó inmediatamente el toque de queda en Washington. Fue luego de que seguidores de Donald Trump irrumpieron en el edificio donde se realizaba la sesión que iba a proclamar a Joe Biden como presidente. Hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Formaron 13.441 nuevos casos y 191 muertes por coronavirus en 24 horas. El total de contagios en el país es de 1.676.171 y las víctimas fatales ascienden a 43.976. Ya son 1.474.048 los pacientes recuperados. Boca empató con Santos 0-0. Y todo se definirá la semana que viene en Brasil. Igualaron en la Bombonera, en un partido chato, y la serie quedó abierta para el desquite del próximo miércoles. El punto a favor no recibió goles de local. Brutal linchamiento en Neuquén, atraparon a un ladrón y le cortaron los dedos. El delincuente fue sorprendido por los vecinos cuando intentaba llevarse un auto. Las imágenes se viralizaron en las redes. Fernando Cáceres está internado en coma y hay preocupación por su salud. El exfutbolista de la selección argentina se encuentra en una clínica de Morón. La información fue brindada por el club que fundó tras sufrir un violento asalto en 2009. Una profesora salió a correr y fue devorada por perros en Benito Juárez. La dueña de los animales podría ser imputada por homicidio culposo. Tras el ataque, encontraron a varios de los perros envenenados y enterrados en su jardín. Gente con palos y caras tapadas. Así fueron los primeros incidentes dentro del Capitolio. En Estados Unidos, el gobierno decretó el toque de queda en Washington, mientras los manifestantes que apoyan a Donald Trump avanzaron dentro del Congreso. Biden dijo: "Esto no es una protesta, es una insurrección". El presidente electo se dirigió al país y le pidió a Trump que salga en televisión para defender la Constitución. Hubo graves incidentes en el Congreso y hay toque de queda en Washington. Alberto Fernández dijo: "Expresamos nuestro más firme respaldo a Joe Biden". El presidente se refirió vía Twitter a los incidentes desatados por seguidores de Trump en el Capitolio. "Manifestamos nuestro repudio a los graves hechos de violencia y el atropello al Congreso", dijo. Un sicario y una mujer detenidos por el crimen de la abogada Verónica Decio en La Plata. La víctima apareció degollada en su casa a fines de diciembre. Fue una de las pioneras del matrimonio igualitario. Imputaron a Victoria Donda por ofrecerle a su empleada doméstica un cargo en el INADI. La causa recayó sobre el juez Sebastián Casanello, quien derivó la investigación al fiscal Eduardo Tayano. El martes próximo está citado el abogado de la denunciante. Toque sanitario entre las 23 y las 6. Habría acuerdo entre el gobierno y las provincias. Buscan restringir la circulación, evitar las fiestas clandestinas y las aglomeraciones en bares. Preocupación por el rebrote en todo el país. Descontrol en Claromecó. Golpearon y apedrearon a policías en una fiesta clandestina. Alrededor de 150 jóvenes participaron del evento. Hubo corridas, empujones y patrulleros dañados. ¿Cómo pedir a la AFIP la devolución del impuesto por la compra de dólares? Se habilitó el servicio web por el cual el contribuyente no alcanzado por ganancias puede solicitar el reintegro. La información que se necesita completar, los plazos previstos y qué hacer si se rechaza la solicitud. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, habilitó este miércoles el servicio por el cual se podrá tramitar las solicitudes para el reintegro del 35% de adelanto de ganancias por la compra de dólares para ahorro y los gastos con tarjeta de crédito y débito realizados entre septiembre y diciembre últimos. Lo hizo a través del servicio de devolución de percepciones y los contribuyentes podrán desde ahora cargar los datos y solicitar la devolución, cuyos plazos variarán según los controles que haga el ente recaudador. Se calcula que puede demorar unos 2 meses. El monto del reintegro será depositado directamente en la cuenta bancaria del solicitante. El servicio está habilitado para aquellos que compraron dólares o hicieron gastos con tarjetas en el exterior, servicios digitales, turísticos, entre otros, entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre pasados, y no están alcanzados por el impuesto a las ganancias o bienes personales, que tendrán otro mecanismo de reintegro. La devolución será solo hasta el máximo de lo retenido en concepto de adelanto de ganancias por esas operaciones durante los últimos meses de 2020 y no por la percepción del otro impuesto sobre la compra y gastos en dólares, impuesto país de 30% que rige desde diciembre de 2019. Para efectuar la solicitud de reintegro, el asesor tributario Sebastián Domínguez recomendó tener en cuenta los siguientes pasos clave. ¿Qué se necesita para solicitar la devolución? Contar con CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior. Informar ante AFIP mediante el servicio declaración de CBU la cuenta bancaria en la que podrá realizarse el reintegro. Tener constituido el domicilio fiscal electrónico. ¿Cómo se solicita la devolución? Los sujetos podrán visualizar y seleccionar las percepciones que les fueron efectuadas e informadas por los agentes de percepción, entidades financieras. En el supuesto de que hubiera percepciones no informadas, el sistema permitirá incorporarlas manualmente a partir del mes siguiente a la fecha en que fueron practicadas. En todos los casos, se deberá disponer del extracto bancario, resumen, liquidación de la tarjeta, comprobante, factura y o documento equivalente de que se trate, en el cual conste la percepción que se está informando y, en su caso, la fecha del comprobante. ¿El pedido es por todo el año o por cada uno de los meses? El trámite de devolución es por cada mes en que te practicaron percepciones, es decir, si le practicaron percepciones de septiembre a diciembre de 2020 y se busca solicitar la devolución de todas las percepciones, habrá que presentar 4 solicitudes de devolución, una por cada mes. ¿Dónde consultar las percepciones que se realizaron? A través del servicio Mis Retenciones, al que se accede con clave fiscal. Hay que tener los comprobantes de percepciones o alcanza con que estén informados en Mis Retenciones. Existe la obligación de conservar los comprobantes de las percepciones, tales como facturas, extractos de cuentas bancarias, extractos de tarjetas de crédito, boletos de transporte, entre otros. Se deben cargar manualmente todas las percepciones. Al ingresar al Servicio de Devolución de Percepciones AFIP, van a estar precargadas las percepciones que se practicaron en 2020 y fueron informadas por los agentes de percepción a la AFIP con tu CUIT. Se podrá cargar manualmente las percepciones que se hayan practicado y que no estén precargadas. En estos casos, es probable que la AFIP requiera con posterioridad que aportes los comprobantes de las percepciones. ¿En qué casos la AFIP va a realizar tareas de fiscalización específicas para determinar si corresponde efectuar la devolución? La solicitud de devolución va a ser derivada al área de fiscalización en los siguientes casos: personas humanas, cuando sean titulares de bienes registrables en una cantidad que genere presunción de la obligación de inscribirse en el impuesto sobre los bienes personales, aviones, maquinaria agrícola, inmuebles, embarcaciones, automóviles, en aquellos casos donde no registren ingresos durante el año calendario o no sean consistentes con los gastos realizados en el periodo. Personas jurídicas, cuando se encuentren exentas en el impuesto a las ganancias. El área de fiscalización deberá evaluar la consistencia entre la exención y el gasto que dio origen a la percepción. Personas humanas y personas jurídicas, cuando se haya ingresado manualmente una percepción que no se encuentre informada en los registros de la AFIP, en el servicio Mis Retenciones. ¿Conviene reclamar la devolución de percepciones que no estén informadas en el servicio Mis Retenciones? La recomendación de Domínguez es que antes de solicitar la devolución de percepciones que no estén informadas en el servicio Mis Retenciones, evalúes la conveniencia de hacerlo. Esto es porque, tal como indicamos, la solicitud de devolución pasará a un área de fiscalización y esta deberá verificar que efectivamente se haya realizado la percepción. De esta forma, el trámite se verá demorado. En consecuencia, en aquellos casos en que las percepciones que no aparezcan en el servicio a Mis Retenciones no sean significativas, puede resultar conveniente no incluirlas en el pedido de devolución. ¿Cómo se le da seguimiento al trámite? Una vez presentada la solicitud de devolución, vas a poder darle seguimiento hasta su culminación a través del servicio de devolución de percepciones. ¿Qué controles realizará la AFIP? La aprobación o rechazo de la solicitud está sujeta a controles sistémicos o verificaciones posteriores realizados por la AFIP. Va a analizar los ingresos justificados, sueldos, facturación como monotributista, etcétera, y los gastos realizados y que tiene constancia en sus sistemas a través de diversos regímenes de información, como así también por las facturas electrónicas que le emitieron. En caso de no ser superados los controles o las verificaciones posteriores, la AFIP te va a comunicar la situación a través del domicilio fiscal electrónico y la solicitud se considerará improcedente. ¿Qué plazo hay para la devolución? La resolución general AFIP 4815 no establece plazo para el trámite. En consecuencia, por aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos Administrativos número 19.549, el plazo es de 60 días hábiles administrativos. La AFIP deberá analizar cada caso particular. Aquellas solicitudes que se deban derivar al área de fiscalización requerirán mayor plazo para su resolución. ¿Qué hacer si la AFIP rechaza el pedido de reintegro? Se podrá presentar un recurso de apelación para ante el director general de la Dirección General Impositiva, previsto en el artículo 74 del decreto reglamentario de la Ley 11.683. ¿Cómo se cobran las percepciones por las que se solicite la devolución? Una vez aprobado el trámite, la AFIP va a acreditar los fondos en la CBU que se informó a través del servicio Declaración de CBU. Horacio Rodríguez Larreta tiene coronavirus. El jefe de gobierno porteño se encuentra en buen estado de salud y aislado en su casa. Dio positivo en coronavirus. La información fue confirmada por fuentes del gobierno de la ciudad que indicaron que el jefe de gobierno porteño se encuentra en buen estado de salud, aislado en su casa. Ayer volví de la costa, donde pasé el fin de semana en familia. Como tuve dolor de cabeza, decidí no esperar e hisoparme. Hoy el resultado dio positivo. Estoy bien en casa. Por favor, sigamos cuidándonos y ante el primer síntoma o a la vuelta de las vacaciones, hagámonos el test, escribió el funcionario porteño en su cuenta de Twitter. Pellegrina, de Sociedad Rural, desde hace un año se toman medidas regresivas para el campo. El dirigente aseguró que el cese de actividades de la semana que viene no afectará al consumo, el abastecimiento ni los precios. ¿Por qué me quieren cobrar a mí el precio que paga el mundo? Se refirió a la medida de fuerza que harán desde el lunes entidades rurales. Pidió que entiendan que se está en medio de una pandemia y dijo estar en una lucha con la producción de alimentos local. Alberto Fernández acusó a las prepagas de solo pedir aumento y dijo que hay que revisar el sistema de salud. La advertencia llega en medio de la tensión con las empresas por la vuelta atrás con la actualización del 7% en las cuotas. La ocasión que vio Cristina para estatizar la salud es la próxima batalla. Hacer quebrar y luego quedarse con las prepagas de salud en medio de la pandemia. ¿Es el nuevo sueño de la vice? ¿Sería viable? Las diferencias con lo sucedido con las AFJPs. La arrastraron de los pelos para robarle la cartera. Intentaron llevarse su auto, pero se resistió y los ladrones huyeron. Podrían habernos matado. Beatriz y su marido fueron sorprendidos por cuatro delincuentes en Villa Madero. La mujer venía del cajero de retirar la jubilación de su mamá. Se mostró arrepentida. Fue una locura lo que hice, pero me salió. Lionel Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo fuera del top 10 de los futbolistas más cotizados del mercado. Pese a que los tres siguen en la élite, se vieron relegados en el informe que realizó un centro especializado. Alberto Fernández defendió a Victoria Donda tras el escándalo con su empleada doméstica. La titular del INADI fue denunciada por negarse a pagar los aportes patronales y ofrecerle un contrato a modo de compensación. Dos clínicas privadas de Mar del Plata suspendieron la internación de pacientes con coronavirus. Estamos con el total de camas ocupadas, dijeron. Se trata de la 25 de Mayo y la Pueyrredón, que junto a otros dos centros de salud suman el 65% de las camas fuera del ámbito público. Desde la Secretaría de Salud le aseguraron a tn.com.ar que no hay colapso sanitario en La Feliz. La Unión Europea aprobó la vacuna de Moderna. En medio de demoras en los planes de inmunización en el viejo continente, la agencia consideró que cumple las normativas. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Alberto Fernández dijo: hice campaña diciendo que no iba a hacer indultos y lo voy a cumplir. El presidente opinó que el recurso de perdón judicial es una rémora monárquica. De esta forma, respondió a varios pedidos que hizo el kirchnerismo duro para beneficiar a exfuncionarios condenados por hechos de corrupción. Elisa Carrió pedirá destituir a Eugenio Zaffaroni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por sus pedidos de indulto a dirigentes K. El ex juez de la Corte Suprema reclamó amnistía para exfuncionarios como Vudú, condenado por corrupción, con sentencia confirmada del máximo tribunal. Palito Ortega, el derrotero de un grande, a lo largo de 5 décadas de carrera, compuso, interpretó y vendió millones de discos. Filmó más de 30 películas, ganó cantidad de premios y generó una familia de puros talentos. Syd Barrett, un diamante loco que sigue brillando, fue el líder de Pink Floyd en sus primeros días. Sus adicciones lo llevaron a salir del grupo. La oscuridad y el encierro, un repaso por la vida del artista que cumpliría 75 años. Verano 2021, ¿cómo broncearse sin tomar sol? No es necesario estar como un lagarto frente a la gran estrella para tener un color de piel divino. Afortunadamente existen alternativas para lograrlo. El verano se asocia a vacaciones, pileta, playa, mar, arena, sol. Sin embargo, y pese a que muchas veces veamos a las celebridades lucir sus pieles morenas, producto de pasarse horas frente al gran astro, el bronceado saludable no existe. El color oscuro que se obtiene de la exposición solar no es un signo de salud de la piel, sino una respuesta al daño celular, lo que a corto, mediano y largo plazo puede ocasionar severos problemas al cuerpo, como manchas, envejecimiento de la piel y hasta cáncer. Afortunadamente existen alternativas que te permiten tener un color divino, pero sin necesidad de estar como un lagarto frente a la gran estrella. Miley Cyrus recreó la tapa de Abbey Road de los Beatles con un toque sexy. La cantante publicó una foto en su cuenta de Instagram donde recordó el famoso disco de la banda de Liverpool. Colonias de verano, ¿qué hay que tener en cuenta? Usar barbijo y llevar elementos personales. Limitar el uso de los vestuarios. Recordar el uso de protector solar y repelente de insectos. Artrosis lumbar y de cadera. Consejos para detectarla y mejorar las articulaciones con colágeno. Mantenerse en movimiento e incorporar colágeno tipo 2, no desnaturalizado, son algunas de las claves para evitarla. Tatuajes en verano, ¿cuáles son los pros y los contras? Mucha gente decidió celebrar el fin de la cuarentena con tinta en la piel. La exposición solar, la elevada temperatura y el sudor, factores que pueden causar problemas. Agarrá la que es tuya. Una joven vivió un intento de secuestro en Berazategui. La víctima corrió y pudo refugiarse en la casa de una vecina. En la comisaría se encontró con los presuntos acosadores que habían ido a radicar una denuncia por difamación. Diluvio en la costa. En Villa Gesell las calles se convirtieron en ríos y los autos quedaron bajo el agua. Hay alerta roja por tormentas y vientos fuertes en la zona. Pueden caer más de 150 milímetros de agua. Confirmado los Audi más deportivos que llegarán al país en 2021, los RS, Q3 y RS Q8 recorrerán las calles argentinas. ¿Está bien compartir las fotos de los chicos en las redes? Los niños, niñas y adolescentes también tienen derechos digitales y son quienes deberían gestionar su propia identidad online y su exposición. Aprender a capitalizar las experiencias de vida. El autoconocimiento que nos aportan los años nos ayuda a afrontar mejor los desafíos. ¿Cómo convertir las experiencias en un valor? La resiliencia es la forma de afrontar las dificultades que se nos presentan y que nos permite sobrellevar la vida. Un recurso que se sustenta en la experiencia, en las pérdidas que hemos tenido y en las ganancias. Todos tenemos capacidad de superación. El autoconocimiento es la clave, ya que permite extrapolar aprendizajes de vivencias pasadas. Tensión en Estados Unidos, partidarios de Donald Trump ingresaron al Capitolio y dictan toque de queda. La sesión del Senado debió entrar en receso por los incidentes en las inmediaciones. Hay varios detenidos y se evacuaron dos anexos. Joe Biden, por su parte, tras los incidentes en el Capitolio, dijo: "Nuestra democracia está bajo un ataque inédito". El presidente electo de Estados Unidos aseguró que la democracia del país está bajo un ataque inédito de un grupo de extremistas que bordea la secesión y exigió que se detenga de inmediato. En medio de la tensión y el escándalo en Estados Unidos, Trump pidió detener la violencia en Washington. El mandatario de Estados Unidos, quien sigue sosteniendo que fue víctima de fraude electoral, primero arengó a sus seguidores y luego, ante la evidencia del conflicto, les pidió respetar la ley y decirle no a la violencia. Verónica Magario se aplicó la Sputnik 5, dijo: "Queremos mostrarle a la sociedad que hay que vacunarse". La vicegobernadora bonaerense se aplicó la primera dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus. En el Hospital de Trauma Federico Abete de Malvinas Argentinas, hemos tenido brotes muy importantes, no debemos descuidarnos, dijo. La historia de Marta Cohen, la primera argentina que recibió una mención de honor de la reina Isabel II tras la Guerra de Malvinas. En una entrevista exclusiva con Diario26.com, la patóloga pediátrica radicada en Reino Unido cuenta cómo fue llegar a ser la profesional con prestigio internacional y la primera profesora argentina de una universidad británica tras la guerra. La producción automotriz en la Argentina cayó 18,3% durante 2020, según ADEFA. Con 16 días hábiles de actividad, en diciembre las terminales automotrices produjeron 30.172 vehículos, un 7,4% menos respecto del volumen de noviembre, informó la Asociación de Fábricas de Automotores. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.